Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pián y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El caballito no va a estar porque está curioseando otras cosas. Pero viene allá, despacito, acercándose hacia nosotros, que somos Salieris, un cacho de cultura. Soy JP Gabaza, está musicalizando, operando Nina Yanes. Bueno, tranquilizá el corcel ese. Estoy con Juani de Pián, Negro Bompadre, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Good night. ¿En qué andan? Bien, preocupado, se fue el nene, ¿no? ¿Tito? Sí. No, está rondando ahí. ¿Pero qué lo traparte vos? Tiene micrófono propio. No, ¿se fijaron que tiene eso? Uno que va a la solapa? Ah. Corbatero. ¿Me escuchan? Míralo. ¿Pero dónde está? No, corta, está en el patio. Nina, cortá ese micrófono, en serio. Listo, ahí está. Es censura. Vale, esperemos. Censura. No, pero por supuesto. Censura no, selección, como se dice yo ahora. Yo vi que se reúne la tita de cerveza. ¿Lo dejan? Porque él cree que las latitas son de Tito. Eso la repetía de muy pequeño. Decía, las latitas la son de vino. Tito. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Muy raro. Sí, está contento Tito porque no se va a jugar el partido de Argentina con Israel. Todos. Venía militando para eso. Fue uno de los que le mandó la carta a Messi. Se hizo pasar por un niño palestino, incluso, creo, o no sé si motorizó la firma de niños argentinos. Yo tengo otra versión. No se fue. Que le había mandado una carta con, y adentro del sobre, una bala. Para un poco. Tito, bueno, eso es. Viste, nah, que Messi, no, viste que. No le sacás la ficha de la personalidad a Tito. No, porque Tito estaba muy enojado. No, Tito lo que sí se enojó porque el seleccionado tampoco va a ir a ver al Papa. ¿Eso cómo es? ¿O el Papa no quiere ver al seleccionado? No, el Papa ya había hecho el comunicado, todo. Ahora, esta selección se está granjeando tanto enemigo, tanto que no la, tanta indiferencia, que al final capaz que termina saliendo campeones del mundo. Sí. Porque ya Macri dijo que no va, el Papa los ningunea también. No, al contrario. No, pero lo ninguneó primero el Papa. Ahí hubo un ruido. ¿Cómo que no va Macri? No, Macri dijo que no va a ir. ¿A dónde? ¿A ver al Papa? ¿A la final? Y si llega a la final, espero que no vaya. Con más razón. No, si es medio mufa, aparte. Por eso te digo, ¿qué medio mufa? ¿Qué te pasa? Pregúntale a Rajoy si no sí, es mufa. Un mes y medio le dio. Se sacaron esas fotos sonrientes. Todos los medios, no de ya de Sudamérica, sino del mundo, decían que eran dos países ejemplo de su sociedad y su vínculo maduro y el viva el desarrollo, dejando atrás las viejas rencillas de la historia, aquella angustia de los próceres argentinos. Buah. Un mes y medio le duró. Rajoy, ya sabemos cómo lo tenés. Y bueno, Mauricio Macri, no sé. Sabemos cómo lo tenés. Ya, también. No, más allá de las chanzas, ese partido no se le ocurría a nadie. En condiciones normales y comunes, el de Argentina-Israel, se hizo porque es una cábala estúpida de esa que arman, además de un tremendo negocio. Y a mí me parece increíble, pero cábala para quién. Argentina jugó contra Israel, armó un partido antes del 86, el último partido, y a partir de ese momento Bilardo lo sostiene en el 90 y queda en la AFA como la marca de que, bueno, claro, hay que jugar con Israel el último partido antes de jugar el Mundial. Quedó como cabal. Siempre jugaban en Israel. Siempre, quedó para siempre. No, pero no volvimos a ganar el Mundial, Bueno, la cábala ya no sirve. Claro. ¿Vamos a seguir todas las cábalas de Bilardo? Nos volvemos locos, pobres jugadores. No, tienen que ir no a la virgencita tantas. De no se salta. Ya fueron. El brujo de no sé qué. Volvieron a Tilcar ahora. ¿Fueron? Volvieron. ¿Cuándo? En esta radio hemos tratado el tema. Los jugadores del 86 hablamos con participantes. Claro, con Carlitos Cabrera, claro, que está en el nuevo documental Negocio que han hecho, porque esto de la vuelta a Tilcara creo que lo motorizó un sponsor, no sé si Adidas o... ¿Qué fue que trajo la copa? Alguien. Y volvieron algunos campeones del 86. Cosecharon ahí 5, 6 o 7 que querían prenderse y lo llevaron a hacer esa pantomima. En el 86 Argentina se aclimató a la altura de México en Tilcara, claro, ciudad de Jujuy. y supuestamente prometieron volver si ganaban la Copa, y no volvieron nunca. Claro. Entonces, la supuestamente maldición de la Virgen. Reina esa maldición y ahora regresaron, ¿no? Es por eso, ahora entiendo. Claro, todo. Claro que es por eso. Fue Ruggeri. Porque viste que Ruggeri está saliendo en todos lados ahora. Bueno, estuvo muy bueno. Lo recomiendo porque está también accediendo a relatores.com.ar, acceden a este audio. Alejandro Fabri, el domingo, en el programa de relatores que escuchamos en Kermés, sí, hizo un recorrido de todos los mundiales en los que nos explicó cabalmente cómo hay una permanente confabulación de los poderes, las divinidades y las menudencias para que Argentina no salga campeón. Entonces nos explica que la Virgen de Tilcara, que los árbitros como Codesal que nos tiraron abajo, llega a decir que la enfermera de Diego, Mussolini y Hitler, que por culpa de ellos no se organizaron los mundiales justo en los años en que seguro que los íbamos a ganar, y así sucesivamente. Muy, ¿no? Bien. Bueno, qué paranoia. Mirá. Pero está vigente. Bueno, y lo del Papa, para retomar un poquito. Hay una cábula bilardista de que la hay... ¿Cábula? Sí, cabulero, cábala, está bien. A mí me encanta... Es una mezcla de cábala, sí, y fábula. Seguime, está bueno, Juan, está bueno. Seguime. Me encanta aprender con usted, señor profesor. Seguime y después fuera del aire me lo preguntás y yo te lo explico. Es una cábula con moraleja. Está bien. Sí, hay... Cábula. ¿Existe entonces eso que Juan y no cree que exista? ¿De ir a saludar al Papa? No sé. No, yo lo que digo es que en realidad el que le dijo que no fue San Paolo y por una cuestión de tiempo, que pero, bueno, viste, está ahora que no van a Israel. No, igual era hoy, tenía que haber ido hoy, porque son 900 kilómetros que hay entre Barcelona y Roma. Entonces sí, como si fuera fácil para estos jugadores que les piden que corran 5 kilómetros, a veces no los corren en la cancha, hacer 900. Disculpe, ¿no es más fácil que vaya el Papa a Barcelona? Que es uno solo. Y que vaya a ver, de paso. Bueno, el asunto es que el partido con Israel no sea así. No sea así. Para mí me resultó sorprendente por lo positivo, decía, porque está buenísimo. Nadie cree a esta altura, viste que está como que se pueden modificar un montón de decisiones aún de, qué sé yo, del gobierno de los Estados Unidos, no te voy a decir del FMI, pero de los poderes locales, nacionales, tenemos un poder concentrado como el macrismo que cada tanto tiene que dar una marcha atrás. Sin embargo, es como que lo de la AFA siempre es intocable. Es como que nunca da marcha atrás la AFA. No, ya está decidido. Y la FIFA en conjunto. Eso viene la Pero FIFA. Bueno, acá... Escúchame, ¿se sabe bien cómo fue la decisión? ¿Fue Messi que se plantó y dijo, no voy, no me gusta la situación, no voy, estoy cagado? Y no estamos ahí. ¿Fue el grupo? ¿Cómo fue? No, siempre se sabe esta no cosa. Sí, la lista de San Paolo se sabía hace 2 meses. Para mí fue Maradona. Fue el Diego que dijo... Que nos llamó por teléfono y le dijo, muchachos, no sean tan boludos, era a Israel. Si yo hubiera estado ahí, no jugaba. Y después que decidieron no jugar, llamó Maradona y dijo, muchachos, no sean boludos, si yo hubiera estado ahí, ese partido se jugaba. Sí, en otra ciudad. Bueno, y la otra cosa era necesario jugar 6 días antes del debut un partido. No sé, bueno. Es medio cercano encima. Aparte ahora, aunque no parezca, los tipos llegan al debut con toda la gloria encima de haberle ganado a Haití en la Bombonera. Sí. Y con ese partido como recuerdo fresco. Hermoso. Y tremendo, con todo el apoyo de los pueblos árabes. No creo eso. No, eso no se dan vuelta tan fácil. Bueno, háblame de esa zona, digo. Pues ahí entra todo. Sí, Siria, bueno. Líbano, Arabia Saudita, Palestina, no sé. Brasil. No, anda para allá. Pero Tito. Sí, no está nada. Este chico no va al colegio, nadie lo lleva. No, pero bueno, por ahí hay muchos árabes. Bueno, Tito, sabemos que es de madre brasileña, así que. No, pero él tiene raíces árabes. Ah, mira. Sí. Ibrahim era el abuelo. Después lo contamos. Ibrahim. Sí. Este es el primer Salieris después de JCT, ¿no? Ah, me perdí. Sí. ¿De que se haya ido el locro? Juan sí, Carlos... Tierno, claro. Ese sería el primer salir es A... No se puede. De JCT. Ah, está bien. ¿Eh? D. No, D. Después bueno, después, claro, no. Después antes. D. Bueno, se fue Tierno, es la primera vez que hacemos un salir y así. Nosotros, este programa nació por Tierno. Somos hijos de Tierno. Cuando se fue echado... Los salir y de Tierno seríamos. Por la gente y por el... De Charlie. Los poderes constituyentes en el 2008. ¿Ahora qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿No hacemos nada? ¿Nos vamos? No, porque ¿seguimos? En el medio él ha seguido renunciando, siendo echado, yéndose, qué sé yo. ¿Y va a ser asesor? Y va a volver. Debe ser, creo que es asesor de la diputada Sandra Fonseca, que además es su mujer. Pobre. Su legítima esposa, podemos decir ahora, claro. Porque se casó también el año pobre pasado, ¿no? Yo contra ella no puedo decir nada. Bueno, se fue, ¿cómo? La verdad que todos sabíamos cómo iba a terminar el asunto y terminó así. Ahora, lo llamativo es que el primer día, la primera madrugada, qué tierno, ya no está más en el Ministerio de Seguridad, se empiezan a informar, por ejemplo, que a un taxista lo asaltó a mano armada una persona en el barrio... No, eso acá no pasaba en La Pampa, Juan. Acá no había asaltos violentos. No, de no, un no, día no, para no, el otro empezaron no. a salir a asaltar a gente, hay una inseguridad bárbara. Acá lo único que hay son... Correa dice no, que son todos unos faloperos, no. desde el primero no. hasta el último son todos faloperos. Miente. Allá es un pelotudo. Todo eso dicen. Miente ahora. El Tato. No, acá lo único que hay son Pete González. Si Tato no salió. Tato González, pobre, no le da ni para mentir todavía. Si habla acá, y no sabe lo que dice. No, si acá lo único que hay en La Pampa no son esas cosas. Son, sí, pistas para el narcotráfico en los campos, pero no hay asaltos violentos, Juanín. Ahora, no lo juega. La estadística que tenemos para mostrarte. Corte el laco, joderlo a Chihuilín. ¿A qué? No sé cómo Simo se... Wan. Simo Wan. Bueno, hablé mal de él, ¿eh? Simo Wan. John Simo Wan, histórico policía. Yo creo, desde que tengo recuerdos, el policía más temido sí. en Santa Rosa, por el más violento. Las muñecas. El más audaz en su violencia. O no audaz, sería sagaz en todo caso. Te pegaba y no te das cuenta. No te das cuenta. Es efectivo, era efectivo. Muy temido, en serio. Y bueno, es el custodio que eligió Tierno y el que armó el bolonque con esto, ¿no? Es casi como el Kevin Costner de Tierno, si sí. es que Tierno fuera Whitney sí. Houston. ¿Había un amor ahí? No, pues sí, hay un amor, claramente. Todo pues... por una moto. No, lo de se robaron moto. Una moto. No, bueno. El chino se robó una moto. Es una vergüenza. No, pero hicieron preso... una multa, eso no lo entiendo. Le hicieron una multa de sacarle una moto, no entiendo. Y bueno, actuar en un operativo sin avisarle a nadie. Vos venís por la calle en una moto y vino el chino, como le dicen a Simón Juan, que no es chino, y no, sí, te no. lleva la moto, te secuestra la moto y se la lleva a Tierno sin avisarle a nadie. Ni ¿a su casa? Ni al fiscal, ni a los jugadores. ¿A Winona? ¿Le llevó una moto a Winona? Le llevó una moto a Tierno y Tierno agarró un cigarrillo y le empezó a dar a la moto. ¡No! Le quemaba los pezones a la moto. No. Sí. Y bueno, en esa locura están estos tipos. Se fueron, menos mal, pero siguen dando vueltas. Y vos fijate que en lugar de Correa, que se fue puteando a Tierno, ¿quién sí. asume? Agustín García. Yo les digo así y ustedes qué me dicen. No, ni idea, Juan Pablo. ¿Quién es Agustín García? Sí, un tipo... ¿Abogado? Un tipo cualquiera, pero es el yerno de Tierno. Eso puede ser... ¿Es yerno, no? ¿O nuero? ¿Cómo es? Yerno. Sí. Nuero son ¿es las el mujeres. Novio de su hija? Es el novio de Winona. De Winona Tierno. Entonces no es yerno. No, pero está bien, lo debe odiar al suegro. Sí. Le debe haber hecho la vida imposible. ¿Pero qué hace ahí? Yo veo esas cosas raras que ¿sigue pasan. Siendo el novio de la chica o...? Sí, tengo entendido que sí. ¿Y se fue Correa, che, después de cuánto, 20 años? No, Correa 12. Ya se había ido peleado con Tierno y ahora volvió. Pero esto es peor que Versalles. Es un quilombo, bueno. Esto es salir, es un cacho de cultura. Vamos a hacer cosas importantes. Ya es tardísimo para comenzar nuestra charla. En un rato, después de esta bonita página musical que nos regala Nina Yanes, vamos a hablar a fondo con Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, entre otras cosas, supongo. Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacer. 106.1 Salieris es lo que hay. There's a man going round taking names. Esto es salir, es un cacho de cultura. El caballo está distraído, mal lo tenemos hoy al corcel. El caballo cualquiera. Tiene las redes sociales no puede estar muy activas. No puede estar todo el tiempo cabalgando, está carísima la nafta, Juan Pablo. Que son 2 segundos, que tenés que son esos 2 segundos, bueno, que te pedimos. Te traemos para eso, Juan. Parece para cocinar. No, me traen para la cocina. No, la cocina ya la traes de antes. Y ya lo hice. El galope es solo una vez, Juan Pablo. Alfredo Carrascal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Probaste la bondiola de piano? No me animé. O sea, que hizo de piano. Sí, vi que había hecho. No, muy terrible, cordial, pero no se lo voy a perdonar. Bueno, vos te lo perdés. ¿Porque sí, estás vegano? ¿Ya comiste? No, vengo de cenar. Ah, sí. ¿No le avisaron al invitado que había bondiola? No sé cómo actuó la producción en ese caso. Igual hay una orden que es recortemos todo lo que podamos, sí. Así que... Claro, es la última. Queda un platito para la próxima, qué sé yo. Bueno, pero... ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bueno, muy bien. ¿Y qué estarías haciendo ahora si no estuvieras acá? Y estaría en mi casa, tal vez cenando con mi familia. Habitualmente los martes hacemos reuniones de consejo. Así que sí, habitualmente hasta ahora estamos en familia. Consejo es, más vale, el consejo de la Cooperativa Popular, sí, de Electricidad. Sí. Te toca desde este año ser el presidente. ¿Te animás a decir tu edad? Sí. Sí, voy a cumplir 50. Ah, está bien, tipo. Está mejor que para rato. Mejor que Juani. La cara de... Yo no. Así te metés en el programa, Juan. Pero qué jodido que sí, sea. Sí, pero, no, pero en serio. No, está bien que esté bien, pero no está mejor que yo. No, eso no es verdad. No, te está tratando mal. No seas jodido. No, pero tiene. Mirá lo que te está diciendo. Pero Juani te está años. Diciendo que estás peor que él. Y sí. Pero... Bueno, no, un desafío más vale que importante, pero no vamos a hablar solo de la cooperativa, sino de vos. Esperemos que cuando sea la medianoche te conozcamos todavía mejor de lo que te conocemos ahora, que nos atrevemos a decirte Poppy cada tanto y vas a tener que explicar por qué y cómo. Pero te hago la primera pregunta que les hacemos a todos y todas los que se sientan ahí en esa silla eléctrica, que es para que te revises, te mires al espejo, si querés... Uh-huh. ¿Quién te crees que sos? Una persona que ha vivido, que se ha animado a tomar desafíos, que es fruto de clase media baja con aspiraciones de progreso social en una sociedad conservadora, criado en una sociedad conservadora. Soy nativo de Doblas. Y yo creo que soy el producto de muchas cuestiones, como somos los cuatro, al menos que estamos de este lado del vidrio. Hay cuestiones que son coyunturales y hay cuestiones que son elecciones de vida, ¿verdad? Es difícil decir qué parte de cada uno tiene que ver con cuál parte de su pasado, pero digo, a lo mejor cada uno de nosotros es un poquito de todo lo que le pasó en la vida. de aquello que eligió y de aquello que circunstancialmente le sucedió, y eso somos cada uno de los que estamos acá, ¿verdad? Pero también quiero decir, producto de una situación social, un momento político histórico muy particular, que a mi generación la marcó. Nosotros empezábamos el colegio secundario y sucede la Guerra de Malvinas. Volvíamos a la democracia, terminamos el secundario y nos fuimos... En aquella época en Doblas había como una cuestión de que había que estudiar, porque la situación, yo creo, a lo mejor más bien aspiraciones de clase media. Pero bueno, los que hemos nacido en un pueblo sabemos que hay un momento en el pueblo que, bueno, hay que arrancar, digamos, como para irse a buscar otros horizontes o formarse, aprender otras cosas. Y así fue como un poco la circunstancia, las elecciones. Me fui a estudiar a La Plata. Y estudié en La Plata, participé del Centro Universitario Pampeano de La Plata, fui presidente del Centro Pampeano, compartí momentos espectaculares con mucha gente, muchos estudiantes, clase media-baja, como yo, clase muy baja. Nosotros en el Centro Pampeano becábamos, digo, porque esa institución sigue funcionando y se sigue becando a pibes que no tienen recursos para pagarse un alquiler, pagarse una carrera. Entonces el CUP beca a pibes. En aquella época había 18, 20, llegamos a tener 25 becados. Ahora está medio jodido por el tema de los tarifazos, digo, justo por el tema, sí, que están, le llegaron facturas altísimas y están buscando ayuda para poder pagarlas. Bueno, al final viene, es cierto. No, viene al caso. Pobres no van a la universidad. Bueno, ahí está. Viene al caso justamente por esto que resonó en estos días, ¿no? No podemos ser insensibles ante algunas posturas políticas que no nos sorprenden. Pero bueno, para seguir el hilo de quién creo que soy, producto de todo eso, yo estuve en La Plata en la época donde el ministro de Educación era Saloña y venían con el proyecto de privatizar la educación pública, y nosotros militábamos fuertemente en el CUP. Si bien no era una agrupación política identificada con un color partidario, se hacía mucha política, participábamos de las marchas, éramos el único centro provincial que se animaba a participar en las marchas, porque los otros centros estaban o bancados por la provincia de Río Negro, por la provincia de Neuquén, por la provincia de Chubut, y tenían orden de no meterse en política. Y como el CUP fue y sigue siendo una institución independiente, nosotros coincidíamos en la necesidad de expresarnos, de manifestarnos, así que muchos pibes del sur, porque compartíamos con los chicos del sur, muchos centros estudiantes del sur, venían al CUP para salir todos juntos en tren a Buenos Aires. Se resistió mucho, bien, se generó mucha conciencia respecto a la necesidad de resistir el modelo privatizador de Menem. Bueno, yo me recibí, pues sabía que había que volverse a laburar y ni siquiera participé de la ceremonia de graduación. Yo tengo muy presente eso. Yo terminé la carrera, me recibí en septiembre, me quedé hasta diciembre porque estaba haciendo una especialización, un trabajo de investigación en el IDEAP, que es el Instituto de Estudios del Hábitat, ahí en La Plata, con un grupo muy lindo, y quería terminar el trabajo que estaba haciendo. Así que cuando terminé ahí, era más o menos el 20 de diciembre, fui a la secretaría, porque ya me habían dicho que estaban los títulos, y le dije a la secretaria, me llevo el título. Y dice, pero la ceremonia es en marzo, ¿no? Porque yo en marzo no puedo volver, yo me tengo que ir a laburar. Me hizo jurar el juramento que se hace a los profesionales, ella y yo estábamos. Sí, sí. Ella y yo, yo sentía que había que ponerse a laburar. No había margen para ceremonias, ni mucho menos. El día que yo me recibí, sabía que me recibía porque tenía claro que iba a terminar ese día, así que viajaron mis viejos, mis primos, mis hermanos. Hicimos el tradicional asado en el CUP. Mencionaste esto de que te volvías a laburar ahí al toque. Ah. Muchos que cuando le preguntamos que se definan, que nos digan quiénes son, se definen por el laburo. ¿Mm? Vos arrancaste por otro lado y ni siquiera nos contaste de qué estudiaste. Sí, yo soy arquitecto. Me recibí de arquitecto y siento que es una parte más de mí. Digo, no, yo no me siento de que soy 100% arquitecto, porque yo creo que he constituido una forma de ver la vida que tiene que ver con un compromiso social, con la militancia, y siento que ha sido una herramienta que también significa compromiso. Y una de las cosas que aprendí es que la universidad se paga con lo que pagan los impuestos. Y los que pagan los impuestos, la mayor carga impositiva es de la gente humilde. La que, o sea, no va a la universidad, bueno, muchas veces. Entonces digo, cuando uno volvía, tenía la necesidad de integrarse, de militar. Yo estuve en el Club del Trueque, fuimos de los primeros que estuvo en el Club del Trueque. Y siempre he sentido esa necesidad de ayudar, de dar una mano. Después las circunstancias me llevaron a rápidamente acercarme a la cooperativa. Fui militante del Fregen en la época que Pablo fue candidato. Uh-huh. Toda esa época la viví con mucha intensidad. ¿Fuiste concejal en Fui esa concejal. Época, sí, después, cuando sí, yo estuve de asesor de Rita Bustillo, de Claudia George, un montón de gente de aquella época, y que estaban todos juntos, que estábamos todos juntos, claro, en aquella época. Antes del... Te iba a preguntar, ¿qué sentías verlo en este momento, claro, en una alianza con un gobierno, sí, como es el de Cambiemos? Sí, hay sectores que, bueno, han ido por caminos diferentes, con muchos de los cuales no comparto la visión. Sí tengo respeto de conocer a muchos de ellos, que sé que son laburadores y me gustaría que estén en otro lado, pero bueno, a veces las circunstancias, pero mayormente las decisiones políticas, nos lleva por distintos caminos. Igual la sociedad de ese sector en Cambiemos tampoco... Está bien, Claudia George es concejal de un gobierno municipal de Cambiemos, sí, por ese caso. Sí, está bien. Claro, no, lo pensé porque a nivel nacional nunca llamaron a votar a Macri, no votaron a Macri, no integraron la alianza formalmente. Después, claro, tiene explicaciones que dar de un gobierno local que representa cabalmente al gobierno nacional. Alfredo, contaste tu origen como de clase media-baja. Contá tu infancia en esa dobla que definiste como conservadora. ¿De dónde venían tus viejos? ¿De qué palo te viene la inmigración, que seguro hay? Sí, la familia de mi madre son sarabias tapié, criollo, franceses. Del lado de mi padre son pero tercera generación, uh-huh. De mi viejo son Carrascales y Gutiérrez, son venidos más cerca de la España de posguerra o de entreguerra, y la familia paterna mía siempre fue antiperonista y la familia materna siempre fue muy peronista. Y esto, sí, esto desde la infancia lo viví como un aprendizaje, porque en mi casa había mucho respeto por la familia, digamos, no pero existía esa cuestión, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo en la casa de mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos murieron cuando yo era muy chiquito, así que casi quienes los conocé. Pero bueno, mi abuelo paterno tenía la Unión Telefónica en Doblas y era un personaje, porque en aquella época era el único teléfono del pueblo. Entonces mi abuelo además tenía peluquería y hacía los alquileres del campo, vendía y compraba hacienda y sabía todo lo que pasaba en el pueblo. Ese era, claro, mi abuelo paterno, Manolo Carrascal. ¿El paterno era el antiperonista? Sí, sí. Ya, con todo, y hubo circunstancias, a lo mejor no, no sé en lo ideológico si era tan profunda la raigambre antiperonista, pero sí tengo presente anécdotas que me ha contado mi vieja, de cuando en la época dura de Perón, que manda a los sindicatos a intervenir las radios, etcétera. Para mi abuelo fue muy doloroso que los muchachos del pueblo, que él los conocía desde chicos, se le metieran en la Unión Telefónica y decirle que estaba el teléfono copado. Eso él lo vio como muy doloroso. Entonces, digamos, se generaron cuestiones, ¿no? ¿A ustedes no les pasa lo mismo o no? ¿No han tenido esas? ¿Con qué? Con esto que es la grieta que algunos más vale. Creyeron descubrir hace 10 años o un poco mi más. Mi abuela hasta los 99 años se acordaba cuando los periodistas la habían corrido a caballo. Ahora me cae la ficha de las visiones que tenían mis abuelos del peronismo, con una abuela más, si querés, más goreguila, qué sé yo. Sí. Y un abuelo que, sin ser ninguno ni anti ni peronista, pero que entendía las medidas populares o populistas o como le quieran llamar del peronismo. Sí, pero sí, claro, porque fue una... Y por el lado de materno, mi abuelo Ulises hizo el servicio militar en la época de Perón, así que era recontra peronista. y mi abuela Teresa también había sido muy, muy pobre, y ellos habían podido acceder a muchos lujos, por ejemplo, una heladera y una radio a transistores en la época de Perón. Entonces había una devoción, y la casa de mis abuelos sigue, ya no es de mis abuelos, pero sigue estando frente a la comisaría, y mi abuela se encerraba en el patio a lavar la ropa a mano, como se hacía antes, a cantar las canciones de Vita. Y yo era pibe y me acuerdo de esas cuestiones, y que teníamos prohibido cantarlas o nombrarlo, claro, porque no se lo podía nombrar a Perón, digamos, esas cuestiones que quedaron allá en la infancia. Y hasta hace unos años yo pensaba que esto se había superado. Y a veces cuando me encuentro con algunas situaciones que digo, esta gente no ha vivido aquello y no hemos aprendido nada, o en todo caso este es un país donde se vive de ciclos, ¿no? De alimentar rencores interesadamente todos estos últimos años, y también en aquellos años, ¿no? Esta cuestión de dividir los sectores populares, de no dejar ver cuánto tenemos en común con el que está al lado. Entonces yo, por eso decimos, yo quiero saber quién está del otro lado de la grieta. Yo sé que del otro lado de la grieta hay mucho tipo jodido, están las multinacionales, están los empresarios que no les calienta nada, y yo creo que de este lado estamos todos los que queremos un país mejor, y que hay muchos que están confundidos, y a lo mejor me incluyo, posiblemente estemos confundidos, porque tenemos mucho más en común con el que nos cruzamos todo el día en la calle, pero que alimentan un odio de dividir la sociedad. Y eso ayuda siempre al más poderoso. Y eso es histórico. Pero a nosotros nos cuesta avanzar, nos cuesta madurar. El neoliberalismo lo vivimos en la época de Menem. Y todas las recetas están escritas en todas partes del mundo. O sea, a mí no me sorprende nada de lo que va sucediendo. Es decir, uno ya ve, esto es como igual el clásico de García Márquez, ¿no? Claro. Crónica de muerte, de una muerte, uno ya sabe lo que va a pasar. Igual agarraron el libro de Doña Petrona, ¿no? Porque la están repitiendo una tras otra. Sí. De libro. Tal cual. Con redes sociales ahora. Bueno, con redes sociales. A lo mejor, digamos, lo que ha cambiado es el contexto de los medios. En el primer aluvión neoliberal de Menem había una puja entre los medios comunicacionales, había muchos medios que se animaban a opinar en contra o a decir está pasando esto, está pasando lo otro, y uno ve hoy que está muy restringido ese espectro, ¿no? Ese sector, esa forma de ver o de analizar está muy reducida, afortunadamente no en calidad, pero sí en cantidad. Es decir, muy pocos medios que se animen a enfrentar esta situación, y a aquellos que venían por una renovación institucional y en garantía de la República son los primeros que sacaron el azote para pegarle al que levanta la voz. Sí, también a todo un relato ese, ¿no? Se habla mucho del relato, digo. Uno ya veía lo que hacían en los lugares que gobernaban, como en la ciudad de Buenos Aires, y uno sabía que eso que decían no era así. Que no iba a ser. Más o menos como dijo Menem, y bueno, si les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Menem lo reconoció. Esa es una gran diferencia. Después, en esto de prometer en campaña la mar en coche, la hicieron toda, la prometieron. Pero todavía no reconocieron. Pero yo creo que hay sectores que lo han votado por convicción, sí, pero más que nada por odio. Aún sabiendo que iba a pasar esto, hay mucha gente que ha obrado y que sigue obrando por odio. Mucho peronismo en ese sector, que votó en contra para reventar lo que había y después ver si tenían posibilidades de emerger como candidatos potables a conducir un peronismo, más vale. Y sí, yo digo que la tragedia argentina es que los partidos mayoritarios son tanto de izquierda como de derecha, según el periodo histórico, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, quien se defina como peronista o quien se defina como radical, los argentinos pueden decir, pero bueno, pero no me está diciendo nada. Me está diciendo mucho, pero no me está diciendo nada en lo ideológico, porque yo el peronismo tiene... desde su nacimiento esta tragedia, y el radicalismo también, porque el radicalismo también tiene sectores que son más allegados a los sectores populares, a otros sectores, otros que son más conservadores y vinculados con una visión más de país para menos. y esto digo que esta es la tragedia, porque no hay un sector político, no hay un no te garantiza. No te garantiza nada. Pues si decís que sos peronista, y bueno, pero a ver, ¿qué venís haciendo? Porque sí, si claro. Es por discurso. Nah, y además hay un caso que se dio, que es el que hablábamos de las universidades. En el año del centenario de la reforma universitaria, que es la bandera, una de las principales que toma el radicalismo históricamente, ¿sí? Que no salgan a decir nada de lo que dijo Vidal, que ya lo había dicho Macri antes, ¿no? Sí. Pero que no, que se tengan que llamar a silencio, habla también de esto. Bueno, ya hay banderas que en este momento el radicalismo arribó hace rato. Sí, bueno, y venía de un gobierno que se fue con sí. López Murphy recortando sí, sí. El presupuesto universitario. 13%, también. Echando 500.000 empleados. ¿Cómo fue el momento en el que supiste que podrías estudiar de la educación universitaria? ¿Y por qué saliste para el lado de la arquitectura? ¿En tu familia qué? Mirá, ¿se conversó? Había una cuestión como grupal de pibes con 3 años de diferencia. Yo me crié mucho con mi hermano, que es 2 años mayor. Entonces los amigos de mi hermano eran también mis amigos. Y a su vez mi hermano tenía amigos más grandes. Entonces toda esta cuestión de irse a estudiar estaba instalada. Los chicos que ya 3-4 años más grandes que yo pintaban y por ahí hacían el esfuerzo y se iban a estudiar a Buenos Aires, muchos a La Plata. ¿Vos estuviste en sí. Doblas hasta los 18 o ¿sí? en Doblas? Sí, sí, sí, sí, nacido y criado. Yo nací también en la clínica de Doblas. Que el lunes cumplió años el pueblito de mis ancestros. Y estaba como instalado, como naturalizado, que había que estudiar, y hablaba mucho de qué hacer. Teníamos un grupo de pibes que compartíamos muchas horas del día. Íbamos a la pileta del club, donde nos juntábamos a pasar en los veranos, y se hablaba de política. Se hablaba de política, se hablaba de lo que estaba pasando en ese momento en el país. Y también se iba pensando, y había uno que ya había dicho que se iba a ir a estudiar medicina, y al año siguiente otro que iba a ir a estudiar, entonces ya que estaba instalado. Entonces a lo mejor les pasa mucho, que llegan a los 18 años y bueno, ¿y qué vas a estudiar? Entonces uno empieza a ver qué cosas más o menos le gustan, y a mí me gustaba la parte humanística, me gustaba el arte, me gustaba dibujar, me gustaba crear. Y me empecé a imaginar que podía ser arquitecto, y me fue cayendo bien imaginándome que podía hacer eso. Yo tenía afecto por la obra, yo había estado de chico en muchas obras, porque a mí me gustaba estar con gente grande. Entonces había 2 o 3 albañiles en el pueblo y a mí me gustaba ir a las obras. Me enseñaban palabrotas, yo era chiquito y volvía a mi casa sabiendo todas las palabras y todos los versitos, pero me gustaba andar en la calle, me gustaba mucho andar en la calle. Mucho piropo. Sí, palabras subidas de tono, sobre todo. Unos poetas. Bueno, quiero decir, yo me identificaba con la obra, me gustaban las casas, ver cómo empezaban a hacer las bases, después estaba la casa hecha y la gente entraba, bueno, todo eso. Y también estaba vinculado con el hacer. Yo me gustaba hacer. Yo fui el primer limpiavidrios del pueblo. El primer limpiador puede, porque yo era pibe y mi viejo estaba encargado de la estación de servicio, y yo iba allá y un día agarré el balde porque vi que en otros lugares lo hacían. Y me tiraban propina y estaba bueno, porque yo llegaba a la noche, llegaba a mi casa, tenía 13 años, 12 años, y yo me compraba el primer gym, me lo compré con plata mía. Eso para mí era buenísimo. Me gustaba hacer eso, me gustaba ganarme el mango. Y después, cuando empezamos con el tema del baile de egresado, también era un poco que más metía púa ahí con los chicos. Che, tenemos que juntarnos, tenemos que cortar pasto, ir a plantar, pintar árboles, vender café en la feria. Nos volvías loco. Pues un hincha pelota. No, pero éramos un grupo muy... Ahí viene Carrascal, no vas a elaborar. No, éramos muy lindo grupo. Éramos muy lindo grupo. Son pueblos chicos donde tenemos un solo secundario. Sí, ¿con algunos de ellos? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy, muy seguido con algunos, no tanto con algunos otros. Mi mejor amigo, Xavier Niñatibia, es el decano de la Facultad de Psicología de La Plata, hace 4 meses. Bueno, todos mis compañeros, César, Fabián, Sergio, las chicas, Dalila, Raquel, María Emma, muchas de ellas, casi que la mayoría están en Santa Rosa, se han ido por distintas partes. Tengo una gran amiga que está en España. ¿Se quedó alguien en Doblas? Sí, poquitos, pero se quedaron, sí. Sí, sí. Y llegaste a hacer, bueno, porque hoy hablabas de tu profesión, medio como que era una parte de vos, ¿llegaste a hacer alguna casa? ¿Llegaste a construir? ¿No? Porque... Sí, sí, sí. Bueno, digamos, para mí el momento donde mejor me sentí, me enamoré de la profesión, fue en la época de los procrear, como para dejar abiertas las interpretaciones. En el momento la casa social. Sí. Más, algo más social y no tan la casa individual de... Sí, yo tenía esta inclinación por la vivienda social. Yo les contaba hoy que el último año de la facultad yo sabía que tenía que venir acá a trabajar en la provincia. Yo no sé por qué me figuraba que yo tenía que venir a la provincia a trabajar. De hecho, cuando llegué, me bajé del micro, fui a saludar a Dola y me vine a buscar laburo. Y lo primero que hice fue ir al ministerio, el Ministerio de Obras Públicas. En este momento estaba el Nino Amoresano, de secretario de Obras Públicas o director de Obras Públicas, y me dijo: no, mira, acá no hay nada, no te metas en el Estado porque es un garrón, anda a verlo a los muchachos del IPAP. Me fui al IPAP ese mismo día y mira, no, acá no hay lugar, pero te vamos a dar las direcciones de las empresas constructoras que están haciendo el plan 5000 en ese momento. Así que arranqué con todas las direcciones. Para el 23 de diciembre, yo había venido el 18, el 10 de diciembre, capaz que estaba acá en La Pampa, me había recibido hacía poquito, y me dicen el 22, 23, el primero de enero empezás, porque yo había hecho unos cursos de AutoCAD, en ese momento no había mucha gente que manejara AutoCAD, entonces el plus fue que yo sabía manejar un AutoCAD. Y entré en una empresa constructora y me gané la vida siempre vinculada a la profesión. Y me ha dado muchas alegrías, también algunas decepciones, pero volviendo al tema de las casas, durante la época del procrear, construí muchas casas dentro del procrear. Aún así, que mucha gente se quejaba, que la plata no alcanza, yo terminé, mis clientes terminaron viviendo en su casa. A lo mejor algunos no llegaron a pintarla, pero todos terminaron viviendo en su casa. Y se pudo. Hoy eso no existe más, ¿no? No existe. Como era. No, esa opción no existe, y la opción que hoy hay de ese tipo para ese sector social, no existe, ¿no? Para ese sector social, no. Para un sector social un poco más alto, que tenga mejores ingresos, dos sueldos en blanco, están opciones de créditos hipotecarios ajustables al uva. Mm. El uva es una fruta que no es dulce, es bastante amarga. Y ya está llevando, por lo que uno va viendo y leyendo, a decepciones. Pero además, con los datos en la mano, uno se da cuenta que las decepciones tienen razón de ser. El Banco Central en su página tiene datos que son objetivos, que marcan el UVA. Y el UVA es uno de los indicadores. Claro. Y el indicador UVA de febrero 2017 a febrero 2018, pues yo lo hice para un cliente que me pidió, había un aumento del 26%. Y un 28% de 2016 a 2017. Febrero. Entonces, cuando uno escuchaba que el gobierno nacional dice tan abierto que la inflación va a ser del 15, y no, esto que vos estás diciendo no se corrobora con los datos oficiales. Listo. Alfredo, habías dicho que había cosas de la profesión que te gustaron mucho y que hubo decepciones. ¿Por dónde pasaban esas decepciones? Y a veces uno siente que no es reconocido en el esfuerzo que uno ha hecho de seguir, de ir a la obra, de preocuparse, de pasar por el cliente. Dormir. Vos sabés que sí. Y no tanto, casi te diría que no he tenido así decepciones con albañiles, pintores, ceros. Es una profesión, el arquitecto que diseña una casa para vivienda, sabés que es medio frustrante porque, por un lado, renegás entre comillas, ¿no? Albañiles, todo lo que es la construcción, plomero, y después tenés también los clientes. Siempre estás como al medio, ¿no? Pero yo he disfrutado, digamos, yo con los albañiles entiendo las razones y a veces alguna pequeña traición la he entendido. No así con algunos clientes. Y ojo, a lo mejor algunos clientes dirán, Carrascal, no me quedé conforme por esto como por lo otro. Sí, también puede ser, porque esto es ida y vuelta, digamos, no me da agua bendita, no conozco a nadie. Entonces, pero a mí me parece que la decepción para mí han venido del lado más bien de clientes y no de la mano dura. Yo con los albañiles me llevo siempre muy bien. Por esto que yo les contaba de... Siempre me manejé bien. De hecho, yo entré en la empresa constructora, estuve un año haciendo planos de obra porque había que meterle muchas horas a la máquina, había que diseñar muchos planos, muchas cosas, mucho trámite. Cuando terminó el año ya estaban los expedientes hechos, había que ir a la obra. Yo, después, cuando me di cuenta, ya estaba. Me mandaron a Guatraché a vivir con los albañiles y a ir aprendiendo cómo era la obra con albañiles. Yo me retiraba un rato antes de la obra para cocinar por los albañiles que estaban ahí en Guatraché, y ya de ahí la empresa me mandó a La Maruja. Estuve 9 meses en La Maruja, con gente a cargo. Tengo presente, después de ahí me fui al Alpachiri, también 9 meses, hicimos 12 o 15 viviendas. En Alpachiri llegué y era el terreno, era el campo pelado. Antes había estado en la empresa constructora cargando el camión con las cosas, así que el lunes yo llegué allá, al rato llegó el camión, y no había nada, tengo la foto, no había nada, y a los 9 meses había 15 viviendas. Y mi patrón fue el último día o unos días antes, de absoluta confianza. Y yo tengo que agradecerlo, yo creo que cumplí la expectativa, pero también ellos estaban muy tranquilos conmigo. Y con los albañiles nunca tuve problema. En La Maruja, que era el lugar por ahí más lejano, tampoco tuve algún entredicho un día con un albañil que me decía: no, yo siempre la capa aisladora la hice así y vos no me vas a venir a decir cómo se hace. Y terminó la tarde, porque hizo de noche. Al otro día, más tranquilo, sí, volvimos a insistir con el tema y se dejó que le explique cómo era, por qué había que hacerla así, y bueno, salimos viaje. Está bien, se resuelven las cosas a la mañana que se enquilombaron. Me encanta que el problema haya sido de la capa aisladora. No, pero la capa aisladora, claro, yo siempre la hice así, pero puede haber otra. Bueno, estamos charlando con Alfredo Carrascal en Salieris, un cacho de cultura, y vamos a seguir de acá y hasta la medianoche conversando de lo que vaya saliendo. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. UTEDIC está con la familia.

para garantizar tener la manija. Porque si uno se pone a analizar qué cosa separa la grieta en lo concreto es que hay una gran mayoría de argentinos que la estamos pasando muy mal. Algunos muy mal en serio, porque a lo mejor yo no quiero ponerme en ese lugar, porque yo no me considero que le esté pasando muy mal. No, yo creo que hay sectores que le están pasando realmente muy mal y hay otros que le están pasando todavía peor. Pero hay una minoría que le está yendo muy bien. Que le está yendo muy, yo creo que mejor que hace unos años. Y son la gente que siempre han sido. Gente que tiene un afán de lucro desmedido, que no tiene ningún empacho de justificar que haya gente que tenga dineros libres de impuestos. Y que descaradamente dicen nos vamos a tener que esforzar, y yo digo en el nos vamos, yo no me siento incluido, no sé ustedes, pero yo no me siento, cuando él dice nos vamos a tener que esforzar, lo que creíamos nosotros que íbamos, yo en ese colectivo no me siento identificado, yo no tengo nada en común desde lo ideológico y desde lo concreto. Pero, bueno, somos todos europeos. Tampoco, viste que hay un estudio de la cantidad de sangre nativa que tenemos todos nosotros. Bueno, salvo Nicolás Bonpadre, ¿no? No, mi bisabuela Eusebia, tucumana. Y todos tenemos también un poco europeo también. Sí. Todos no. Parezco mal, la puta madre. Sí. Pero lo tenemos en sangre, sí, no, claro. No en cultura. No. Nos falta esa parte. No, esa y siempre, digamos, somos un país que le ha gustado siempre mirar a Europa, ¿no? Y vos no caíste en afiliarte en el retiro el verbo, porque si no parece como Macri otra vez que otra dijo vez. Caemos en la escuela pública. No elegí. No fuiste ni peronista ni radical. No lo elegí, creo que en mi primera experiencia política, que fue en el CUP, teníamos muy claro que ahí había de todos los partidos políticos y era un aprendizaje entender esto, ¿no? De que había sectores del radicalismo con los cuales teníamos muchas cosas en común. Había sectores del peronismo con los cuales teníamos muchos sectores. Después, cuando me recibo, vengo acá y me lo encuentro al Pablo en el Club Independiente diciendo exactamente lo mismo. Pablo Fernández. Claro, Pablo Fernández. Yo me identifiqué con ese discurso. Yo me identifiqué con ese discurso porque era un discurso abarcador. Estaba identificado claramente que el neoliberalismo era el enemigo. Y bajo esa convocatoria fue el crecimiento impresionante que tuvo el Fregen en ese momento. Claro. ¿Te recordás eso? Digamos, fue un movimiento fuertísimo en La Pampa. Sí, y que estaba destinado a ir a ser más grande posiblemente, ¿no? Pasaron circunstancias personales, coyunturales, muchas maniobras del peronismo, que incluso en aquel momento armó la lista del radicalismo y armó una supuesta oposición. El candidato era el tío Belcha. que era asesor de Marina en el Senado, era el candidato del radicalismo, tanto que para ningunear a Pablo Fernández, este es un recuerdo que viene ahora, mira el caso. Armaron un debate en Canal 3 que nunca hubo en la historia de la política pampeana, un debate de candidatos a gobernadores, fue el primero, y lo dejaron afuera a Pablo Fernández, era como que la elección se definía entre, claro. entre los dos, entre ellos dos, que estaba, había un arreglo, no, claro. en ese momento Pablo era distinto. Sí, aparte se percibía como algo, ahora queda re en lugar común decirlo, pero era algo como nuevo. Fresco. Había una ola nueva y que además uno percibía que venía de abajo, porque de verdad había actos políticos a la vieja usanza, en el Club San Martín, en el Club Sarmiento, donde había barrio, había gente que estaba viendo... En Pablito, creo, también un líder posible que, bueno, se mancó, más vale. Sí, sí. Pasó la historia. Lo describió, cosas que pasaron, pero sí, yo creo que en ese momento pudo meter debajo de un mismo, con una misma convocatoria, muchos sectores radicales, peronistas, independientes. Después con el tiempo uno va viendo que, bueno, en esto que decía Pablo de la escoba ancha, bueno, la escoba ancha por ahí iba barriendo algunas personalidades que uno dice, bueno, pero bueno, en ese momento el enemigo, estaba claramente identificado el enemigo cuál era. Pero es medio como ahora, ¿no? Yo ando repitiendo hace bastante el trazo grueso. Más vale que está. Sí. Se va puesto cosas que uno. Que después no. Que no, pero. Y no hay ni un Pablito dando vuelta. Es otra época. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Las cuestiones sociales son a veces imprevisibles, ¿no? Che, escúchame, nos quedó pendiente, porque pasamos la infancia, la adolescencia, si no, no volvemos más a eso. Poppy. ¿Por qué te sacaste Poppy? No, es un apodo de la escuela primaria, digamos, esas cosas que... Bueno, contá. No. Poppy. ¿Qué maestra? El dato clave. No, no tiene ningún... Explotan las redes. Ojalá. En este momento. No, sí. No. Es un apodo de algún personaje en la televisión que salió en la época del Topo Gigi, una cosa así. Y había un personaje que era Poppy y de ahí salió en la escuela primaria y lo listo. Lo estás ninguneando mucho, te lo vamos a googlear. Sí, para ver quién era Poppy. Pero aparte... Pero bueno, es que no vale mucho. En todo caso, yo cuando me en la calle alguien me dice Poppy, yo... O me identifica de la época del CUP, de La Plata. Orso Poppy. Sí. El Oso Poppy. O muy de Doblas. Ah, es un apodo de pero, que quedó pero, ahí. Pero no de todo, porque la gente de Doblas, mis compañeras, maestras, me siguen diciendo Alfredito. Ajá. Y la gente que me conoce acá de Santa Rosa, la mayoría o me dice Alfredo o Carrascal. Y cuando en la calle me dicen, Poppy, para mí es de La Plata. Porque ahí sí era... En ese momento me apodaban Poppy, en otro momento, digamos, otras circunstancias. En el CUP vivíamos mucha, además de lo político, lo social, digamos, fue estar allá lejos y identificarse con cosas. Yo conocí el folclore pampeano estando en La Plata. Toda la movida de Edgar, de Delfor, todos los artistas pampeanos los conocí estando en La Plata. Y comiendo asados y cantando la música de La Pampa y tocando la guitarra y tomando unos vinos y conversando de política y renegando por el gobierno que había en ese momento que no quería arancelar. Caíste en un tema que es, como dijimos la semana pasada, que es esto de la pampeanidad. La pampeanidad. No, pero es nuestro. Bueno, este año nos gusta discutir y debatir la pampeanidad. Y mira, la estás contando desde un lugar que es distinto de lo que venimos escuchando, lo que es tradicional incluso. Uh-huh. Vos a esa pampeanidad finalmente te la yocaste en La Plata. Sí. No me da vergüenza decirlo, ¿eh? Yo y era también un cabo a tierra en esos momentos, ¿no? Decir, bueno, ¿quién somos? ¿Qué hacemos en este mundo en un momento entre los 18 y los 25 años? Y ahora, ¿para qué lado agarro? Para muchos era un cable a tierra. Así, bueno, acá quiero volver, acá quiero estar, quiero conocer esto, quiero venir a este lugar. Aparte me imagino que se juntarían con gente de otras provincias por ahí más norteñas que tenían una identidad de 400, 500 años, que la tenían mucho más clara eso por lo bueno, menos. Bueno, pero no es una característica de la Plata, ¿eh? En La Plata van muchos del sur, de La Pampa para abajo no hay cordobeses, no hay mendocinos, muy poquitos peruanos, muchos paraguayos en aquella época, ¿eh? Muchos peruanos, paraguayos, pero de las provincias argentinas muchos neuquinos, muchos rionegrinos, muchos santacruceños, fueguinos. La Patagonia. Y en la Patagonia nosotros también hicimos esta movida de la Pan Patagonia, que calzó bárbaro porque los pibes de la Patagonia que decían que la Patagonia llegaba hasta el río Colorado, y en el CUP sumamos un porotito, y ellos nos invitaban y organizábamos con ellos las fiestas de la Patagonia en La Plata, y en la Patagonia como incluía la Pampa, en aquella época ya se incluía... La Patagonia Grande, y ellos... De vanguardia, porque la ley que es del 87, creo que sí... La pertenencia de La Pampa a la Patagonia por ley es del 87, me parece. Ah, no sé tanto, no tengo tan claro. Sí, Pacheco Verongaray en Alfonsín. Pacheco Verongaray. Fue ahí. Bueno, y dentro de lo que es la identidad estaba la música, entonces nosotros cantábamos las milongas pampeanas. ¿Y cómo fue para ese Alfredito de Doblas ir a La Plata, una ciudad estudiantil, mucho más grande obviamente, sin ser el cuco que es Buenos Aires? Este cruce de la Patagonia y de chicos y chicas de otros países. Y en ese momento, no sé muy bien cómo está hoy La Plata, pero en ese momento había como tribus. Es decir, los del interior teníamos como un circuito donde íbamos a jugar a la pelota y donde nos juntábamos los fines de semana a jugar a la pelota y a la noche íbamos a bailar a algún lado y durante la semana nos encontrábamos en ciertos lugares. Los pibes platenses tenían otro circuito. Era otro circuito, era otro mundo. las conversaciones eran otras, y yo tengo presente los primeros años de la facultad que me chocaba escuchar conversaciones de que los chicos habían estado el fin de semana en Punta Lara, andando en la vela, y otras comidas, otra ropa, otra vestimenta. Otros boliches. Digamos, y todos los patagónicos nos encontramos del otro lado, que andábamos todos recrotos y cantábamos el folclore, Hugo Jiménez Agüero y el Bardino, ¿viste? Entonces no había un choque, había más bien un entreverado. Una distancia. Y La Plata siempre ha tenido esa cuestión más de presencia de estudiantes, que es parte de la identidad. Si bien es una ciudad que en aquella época estaba muy marcada por el tema estudiantil. Todo se vivía a pulso de estudiantes. Acá creo que hubo una discusión respecto al campus universitario, creo que ya no se habla más del campus universitario, pero en La Plata se habló mucho del campus universitario y hubo una seria oposición, porque parte de la identidad de la ciudad de La Plata era el ambiente estudiantil. Entonces fue imposible. Tenía miedo que se pierda. Se perdió la discusión, es decir, el rectorado tiene que estar en el centro. Y la facultad tiene que estar donde están, y los estudiantes tienen que andar en la calle, y la ciudad de La Plata está llena de estudiantes caminando por el centro. Y después están, bueno, algunas facultades que han ido colocándose un poco en la periferia. Hace poco está la Facultad de Psicología en un campo que era militar y se recuperó para uso civil. La Facultad de Arquitectura está enfrente de la cancha de gimnasia en el Bosque de La Plata. La Facultad de Medicina está al fondo de la 60, pero el centro sigue estando copado por los estudiantes. Y la Facultad de Periodismo en La Plata no hacía mucho que estaba, pero fue cobrando volumen, y bueno, la Facultad de La Plata de Periodismo fuertísima. Bueno, pasamos a la cooperativa, ¿no? Sí. ¿Cuándo le picó el bichito? Claro, ¿en qué momento pisaste la cooperativa? Yo, ni bien volví, tenía mucha amistad con Ricardo Fernández, habíamos sido compañeros del CUP. Así que fue muy de familia, vamos, y ahí conocí a los muchachos que estaban en ese momento. Después yo, por razones laborales, anduve por el interior laburando, pero cuando me acuerdo haber estado en Winifreda, haber ido a un acto político del Pablo, que fue para allá, pero digamos, siempre tenía alguna vinculación. Después, cuando ya me instalé acá en Santa Rosa, con la última obra que hice, compré una casita, un ranchito, y me metí a vivir ahí, y ya me saqué el medidor, y ya me invitaron al cuerpo delegado, estuve 2 o 3 años de delegado, después me invitaron al consejo, después surgió esta cuestión de la política, y entré en la lista de concejales. Pero yo diría que la vinculación con la cooperativa también es anterior, digamos. Mi abuelo Ulises, que era de Doblas, también era cooperativista, y se hablaba mucho y había mucha presencia de lo que era la construcción de las cooperativas como construcción social, de pertenencia de todos, y eso yo lo viví naturalmente acá en Santa Rosa. Yo rápidamente me integré, tuve momentos de estar muy adentro, después estar un poquito más afuera, y la verdad que la cooperativa está metida en todas nuestras casas. Hoy me decía un conocido, la verdad que si uno se pone a pensar en cuántas cosas se mete la cooperativa, y yo diría, más fácil es pensar en cuántas no, porque son poquitas. La cooperativa primero empezó con la energía eléctrica, pero hoy con las telecomunicaciones, con el servicio funerario, con el servicio de las garrafas, sí. Con los talleres. Está en todo. ¿Quién no está vinculado a la cooperativa? Esa es la pregunta, ¿no? Para hacerlo más fácil, ¿quién no? Estamos todos muy vinculados. Pregunto, ¿ha viajado por otras provincias a ver la sensación que tienen con las cooperativas? Porque esto que decís vos de la pertenencia que tiene la cooperativa en lo que es la ciudad de Santa Rosa, yo no sé, los pueblos. No sé si está en otro lado. Ahí hay pampeanidad también. Claro, los pueblos. Pero digo, pero es más en un servicio. No, está bien, porque el pueblo no va para mucho más, pero... No, pero... En todos los pueblos siempre hubo cooperativas y movimientos cooperativistas. Sí, en Dobla, la cooperativa originaria es de agua potable, claro. Y después se hace cargo del servicio eléctrico cuando se Pero hay varias que son de agua, energía. Sus posibilidades han sido. Sí, y después ese crecimiento de sumar otro servicio ha sido como compartido, se ha ido compartiendo, posiblemente en muchas cuestiones ha hecho punta la CPE, pero las otras cooperativas, por eso decimos las cooperativas hermanas, es como que el movimiento cooperativo tiene... Sí, lo que yo digo que yendo a lugares cercanos, no sé, digo Neuquén, la Cooperativa Popular de Electricidad de Neuquén tiene el mismo arraigo con la ciudad que lo que para un santarroseño la Cooperativa Popular de Electricidad es mucho más que un prestador de servicio eléctrico. Sí, sí, sin duda, sin duda. No he viajado mucho por las provincias con respecto al tema cooperativo. Yo no tengo mucha experiencia ni mucho opiniones. No, pero que nosotros vemos, y por ahí Oscar que ha viajado mucho más, y en su época Antonio Escara, siempre se han encargado de dar la visión de otros compañeros cooperativistas de otros lugares del país, que siempre la miran a la cooperativa nuestra como modelo. Es decir, pareciera que cuando hay que arriesgarse en algo, primero es la CPE. Cuando hay que tener alguna cuestión testimonial, es la CPE. Es como que la que siempre va marcando la cancha. Y en el tema de las telecomunicaciones, ni hablar. Mira, Víctor Hugo, con todo lo que implicó eso. Sí, y la movida fuerte. Y se dan en La Pampa también condiciones extraordinarias, en el sentido literal del término, que le permiten a la cooperativa. Y hay un detalle que también debe ser reconocido, así como a Marín lo cargamos, si queremos, con el neoliberalismo descendiendo a La Pampa. No es normal que un Estado, como hizo Marín, otorgue el servicio eléctrico, la concesión del servicio a las cooperativas por 60 años, como hizo el gobierno de Marín. Digo, ahí hay una decisión política que, si bien puede ser el fruto de una presión popular, de una circunstancia, de que se mandaron un moco con Camus y una corrupción que tenían que tapar de algún modo, pero esa fue una medida política del marinismo en un sentido popular, realmente. Y las cooperativas, esa decisión política es fundamental, o fue fundamental en ese momento y sigue siéndolo desde el punto de vista económico, de la previsión financiera. Yo elijo pensar... No es por eso que las cooperativas andan bien. Yo elijo pensar que son procesos sociales, ¿cierto? Es decir, la decisión a veces la firma la pone alguien, pero hay toda una presión, es decir, hay una construcción. Yo creo que en general la gente de Santa Rosa tiene por la cooperativa un sentido de pertenencia muy grande y sabe que ahí las cosas se hacen bien. Pero esto no porque esté yo acá, digo, porque me parece que es la sensación que tenemos todos. Uno podrá enojarse si algo se hizo mal, pero hay una sensación de que es como que va latiendo al pulso de los vecinos, ¿no? Como que nunca se va mucho más allá de lo que podemos alcanzar con la mano. Siempre está al alcance de la mano las cosas. Si uno tiene un problema grave, va y lo plantea, y cuando hay razones se solucionan. Es una cooperativa que ha ido creciendo de manera seria, previsible, que nunca ha hecho locuras. Pero es verdad, y en esto posiblemente se destaque de otras, cuando ha habido que levantar la voz lo ha hecho, y cuando ha habido que plantear las cosas las ha hecho, y cuando que hubo que patear puertas se patearon, y en eso no podemos negar que la tradición que dejó Pablo en ese sentido, Pablo dejó la vara muy alta, porque cuando hubo que luchar contra la privatización de gas del Estado y la cooperativa eléctrica, hizo fuerza por, se presentó a la licitación formalmente para prestar la distribución de gas, una decisión política que lo dejó afuera. Y es una decisión política también. Sí, sí. Entonces, darle mucho poder. Bueno, yo digo, inmediatamente después ocurrió lo que posiblemente hubiera derivado en que la cooperativa no existiera más, o prácticamente. Que era la idea de generar una turbina en Santa Rosa, que Camusi vino con un montón de plata para pagar en coimas y para hacer esa turbina, y la volteó la cooperativa. Sí. Y la evidencia, porque fue una cosa muy oscura, Beltramusi, se le decía en ese momento a Camusi por Beltramino, que era algo así como la mano derecha de Berna. Bueno, eso también lo volteó la cooperativa. Lo que digo sí es... Más vale que son procesos sociales, pero hay las decisiones políticas terminan siendo importantes. Incluso a veces, en ese momento, tampoco es que uno no veía masas en las calles pidiéndole a Marín firme los 60 años para las cooperativas. Lo hizo también para blanquear su situación, para lo que fuera, pero lo hizo. Sí, y no te olvides que la cooperativa tiene una historia que antecede a la provincia de La Pampa. Es decir, la tradición de que la cooperativa se ocupa del servicio eléctrico está instalada en nosotros, es casi genético de los santarroseños, de los pampeanos. Así que eso ya ni se consulta. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiera dicho no, le voy a dar la concesión 6 años y vamos a sacar la licitación. La típica cuando se cortaba la luz. Que puteabas al presidente. Bueno, ahora te tocará a vos, se corta menos la luz, pero en aquel momento se cortaba la luz y puteaba. pasa aquí. Y otro detalle es que ese proceso de la cooperativa viene de un proceso anterior de decadencia y corrupción. También se la robaron toda la cooperativa antes de que viniera la lista celeste de Pablo Fernández y sus sucesores. La cooperativa era un botín. Claro. Claro. La pata peronista. Muy. ¿No? Nada. No, pero no sé si vamos a una pausa. Si ya estamos en tiempo. Ah, digo, listo. Vamos a ver qué son. Ah, bueno, pregunto. Auspicia este bloque. Sí. Cooperativa Popular de Electricidad. Ginebra Bulls. ¿Cómo se prepara la cooperativa, la de acá, cuando saben que ostensiblemente hay un gobierno neoliberal y que va por todo? ¿Cómo se prepara? Si es que se pueden preparar de alguna manera. Porque ya lo hemos vivido en otras épocas y sabemos lo que implica un gobierno con estas ideas, ¿no? Que de todo va a ser un negocio. Y la cooperativa es el enemigo natural del neoliberalismo, ¿no? Sí, sí. Ya la han querido voltear muchas veces a los movimientos cooperativos este tipo de gobiernos justamente por esto, porque no es un enemigo. Yo creo que hay una cuestión que es simbólica o ideológica y otra que es concreta. Es decir, los capitales que están felices de que esté esta gestión y este modelo están perdiendo plata en Santa Rosa, vamos a decirlo en concreto. Digamos, y el mal ejemplo, lo ideal sería que no cunda. Pero bueno, nosotros pensamos que hay una historia de la CPE que excede a la lista celeste y que los santarroceños habrá chinchudos, habrá desconforme y hasta capaz que ideológicamente están felices con el gobierno que está. Pero cuando saben que va a haber una elección y cuando ha habido listas opositoras, la mayoría no se ha equivocado, porque sienten que hay una tradición de que la lista celeste hace las cosas bien. No hay un solo ex funcionario de la lista celeste que se sospechado de nada. Unos podrán decir este es un loco, este ha sido un menos simpático, más simpático, exactamente, no me lo banco más, o lo que se le puede pasar a cualquier vecino que tenga una cuestión personal con cualquiera de los que esté dirigiendo la cooperativa. Pero no hay un solo indicio de que haya habido desmanejos, corrupción, mucho menos. Entonces, yo digo, al momento de definir quién conduce semejante empresa, parece que hay algunas estrecheces ideológicas que la gente la ha sabido dejar a un lado. Y cuando ha habido, vuelvo a lo que decía recién, cuando ha habido listas opositoras, más gente que nunca ha ido a votar a la cooperativa y se ha triplicado el caudal de voto de las listas opositoras. Y después tenemos, bueno, ¿qué pasa año a año? ¿Por qué no viene tanta gente a votar? Y yo, bueno, la misma pregunta se hacen los que están en todas las instituciones. ¿En qué instituciones la gente participa activamente? Es complicado. Digamos, la sociedad está viviendo un momento complicado para la participación. Pero nosotros tenemos la intuición de que vamos midiendo lo que la gente siente, lo que la gente piensa, y nos equivocamos poco. Y cuando nos equivocamos, tenemos la grandeza de corregirlo o darles explicaciones, pero en general a nosotros nos parece que no hay muchas críticas respecto a la gestión. Se vienen haciendo las cosas que la gente medianamente espera. A veces se ha sorprendido la gente, sobre todo cuando viene gente de otro lado y ve lo que tenemos, digamos, el canal de la cooperativa. Es una fortaleza muy grande, porque también te genera la posibilidad de comunicarte con los vecinos de un modo mucho más productivo de lo que teníamos antes. Antes teníamos que andar con un volantito que dejábamos en el mostrador para comentarle algo al vecino, y hoy tenemos el canal para comentar cosas y también para generar opinión, también para dar debates. El canal de la cooperativa es muy visto. Y hablando de eso, de canal y de comunicación, ¿no? La cooperativa hace mucho tiempo tuvo una radio. Y no sé si duró mucho o poco, no terminó muy bien. ¿Por qué nunca más volvieron a reflotar ese proyecto, siendo que la radio es un medio de comunicación por demás útil, cooperativo, solidario, si se quieren? ¿Por qué tuvieron ese hueco y nunca más lo volvieron a llenar? A lo mejor el hueco no está, quiero decirle, hay muchos. Digo, el canal tiene dos años, ¿no? Sí. Y hace que yo tengo su razón desde los 90, que no o 90 y pico, no está la, no en la, que la cooperativa no tiene una radio. Sí, pero o sea, durante... yo te doy vuelta la pregunta. Sí. ¿Habrá necesidad de que la cooperativa tenga una radio? Y yo creo que no es poco, digo. Sobre todo cuando la cooperativa CAS de Santa Rosa se puso al hombro en para el país la nueva ley de comunicación. Sí, porque fue un motor importantísimo. Una pata muy importante, sobre todo del movimiento cooperativo. Y nunca volvieron a reflotar eso de la radio. Era radio, cuando estaba discutiendo esto de, bueno, poder tener licencias para un 30% para los privados, un 30% para las ONG, un 30% para las cooperativas. Y por eso me llama la atención que nunca hayan motorizado una radio. En 20 digamos, años, yo la sensación más que tengo es que siempre se respondió a las demandas mayoritarias o en general a demanda, y el canal ha sido una demanda, y es una construcción política que viene de muchos años, era un objetivo y no tenía que ver con tener televisión por cable de buena calidad, claro, y barato, que además se hace, sino sí, tener la posibilidad de tener un canal para tener un medio de difusión masivo. Nosotros hoy, si vos me preguntás hoy, yo encuentro que gente que difunde la doctrina cooperativa en las radios, no voy a decir nada más porque están ustedes acá, pero digo, a mí me parece que hay voces, en ese sector hay voces, y las voces de la cooperativa, bueno, tienen un medio, y nosotros estamos muy cómodos con el modo en que trabaja, porque es un medio que se maneja con una independencia de funcionamiento y que está nos miramos de costado prácticamente todos los días con el canal y sentimos que van bien, digamos, nosotros no nos vamos a meter, hay que decir esto, hay que decir lo otro, nosotros la orden que hemos dado siempre es hay que abrirle el micrófono a todos. Eso sí, nosotros tenemos muy claro que el movimiento cooperativo tiene que construir para el movimiento cooperativo. Porque digamos, micrófonos para las multinacionales, ya está. Más vale. Ya está. Entonces, ese discurso, si lo podemos, ya está, ellos ya tienen donde hablar. Acá hay que darle lugar a otros sectores que no van a encontrar micrófono, y en la cooperativa sí. Bien. Claro, en la época de la radio cooperativa, ¿qué sería? No, 90. 90 ya. No había tantas voces como hoy. Sí, sí. Más vale. Después surgieron radios cooperativas. Además, esto hay que decirlo así, la empresa periodística más importante de La Pampa tiene un perfil, en ese sentido, hasta ahora, innegociable. No como otros, pero en ese sentido, el aval de La Arena, Sociedad Anónima, a lo actuado por la cooperativa, uh-huh, en ese sentido no se puede negar una tradición que ha sido respetada de los dos lados. Digo, uno tiene, cualquier analista de la situación diría, el hecho de que exista Radio Noticias, por ejemplo, como potencia, como generadora de agenda, uh-huh, además de Radio Kermés, Radio La Tosca, las radios cooperativas, uh-huh, que pueda haber en el medio, hace innecesario que la CPE en este momento, por lo menos, tenga su propia radio, ¿no? Eso después la historia va andando, qué sé yo, también. Sí, sí, sí, hay momento, sí, y momento. Sí. Bueno, prepárate para el último bloque. ¿Estás bien? No, ¿estás relajado? Muy cómodo. Mira que viene ahora. ¿Qué temas? Así, a grandes rasgos. Sexo, por supuesto. Sexo. Drogas. ¿Rock and roll? O no, ya habló de folclore. Ah, cierto. No, música, roll, fútbol. Ah, la selección. No. Bueno. Ah, sí, fútbol. Estudiantes, gimnasia. ¿O qué? Nos deleita con una bonita página musical Nina Yanes y completamos la charla con Alfredo Poppi, para los de Doblas, Carrascal. Algo me dice que hay en vos una luz particular, algo traído del sol directo. Todo coincide alrededor porque empuja de verdad, no necesita razón para hacerlo. Sé que venís a contemplar, sé que venís a denunciar todo aquello que nos trae mal. ¿Qué me decís recién llegas? No pierdas la oportunidad de recordarme las maneras. Música.

de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas. Servicios sociales de la CPE. Les dejo una canción, chicas. La música del mundo está en la cueva. Vinilos, cassettes, compactos. Visita la cueva en Avenida España 198 en Santa Rosa, La Pampa. O hacenos tu pedido a nuestros correos electrónicos discoslacueva@gmail.com, lacuevadiscos@gmail.com o a través de nuestro Facebook. La cueva. Envíos a todo el país. Vinilos, cassettes, compactos. La cueva. También convertimos tu cassette o vinilo en CD o MP3. La Cueva, un espacio para la otra música. Otra música. Vayamos por la carretera panorámica. La Cueva, vinilos, cassette, compactos. Probá los huevos rebeldes de Gallinas Felices. Huevos de campo de la chacra agroecológica Despertar del Monte. Encontralos en la Feria por la Alimentación Sana, en el Parque Oliver, todos los sábados de 10 a 12 y media. En Kiosco Avenida, Avenida Perón 2062, o manda WhatsApp al 02954 15800 552. Porque la ciudad puede producir sus propios alimentos, de forma sana, cooperativa y a precios justos. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1, la verdadera revolución de la alegría. Salieris, como chanchos en un bazar. Como chanchos en un bazar. There's a man going round taking names. Nunca mejor dicho. Somos nosotros. Tiramos, rompemos sillas, nos caemos. Che, hablando de chanchos. Sí, Juan se fue al chiquero. Tenía cosas que hacer. Qué cosa, va. Bueno, Alfredo Carrascal, afrontás los últimos minutos de este programa. Te conocemos un poco mejor que cuando arrancamos, más vale. Nos quedó un poco ahí lo de Poppy sin resolver, pero mejor para vos. Es una sobre deuda. Todo mejor para vos. Vamos a iniciar este bloque en el que apagamos nuestras luces. Sí. Fíjate. Ojo, esto está siendo transmitido en vivo. A ver, quiero ver cómo queda nuestra transmisión en vivo así a oscuras. No, debe quedar mal. Generamos clima. ¿Tenemos cámara infrarroja? Habría que ver. Ahí está. No, queda muy bien. Mirá lo que te digo. Prendeme como enchufar un encendedor, Juan. Hay un equipo de psicólogos que preparan un ping-pong para someterte a la elección entre tres falsas opciones. Con lo cual se supone que conocen, no sé. Sí. Empiezo. Por ejemplo, te van a decir, te van a decir y ya es. Newstar, Cascote, Piedra Azul. O Piedra Azul. No, falsa opción. En ese obra yo. Bueno, claro. Bora Bora, decime Bora Bora, Macachín. Escúchame, una fácil. En dobla está Independiente, ¿no? Sí. Bueno, Independiente de dobla. Sí. ¿Gimnasia y Esgrima de la Plata o Estudiante de la Plata? No, Independiente de dobla, sin duda. ¿No son esos cipayos que se van a la Plata y se vuelven ¿viste? No, porque eso... yo he tenido mis tíos, yo siempre fui patadura y apenas jugué en inferiores algún partido. ¿De qué? Tengo de 8. Ajá, un 8. Debutamos con Hacha en las inferiores y ese día metí un gol de cabeza y después otro gol más de una disparada de... ¿Vos? Discúlpeme la palabra, de pedo. Metí un gol y después empatamos 2-2. Me quedó una gran frustración. Fui patadura. Pero mis tíos fueron jugadores de la época en que se sudaba la camiseta y no había opción. Si eras joven tenías que jugar al fútbol en Independiente Dobla. En La Plata vivía en el Mondongo, así que era hincha de Gimnasia. Esa es la verdad. A pesar de los desmales de Bardini y sus frustraciones. Se tocó una época ahí de Estudiante ganador. Claro, que lo tuvo subvertía al técnico y ¿qué vas a decir? No, cuando vino este de Ferro que estuvo en Bigol. No, sí, bueno, claro. Gimnasia. en el gimnasia, que estuvo Grigol y salió su campeón con Márcico, el Beto Márcico, el día que se lastimó. En una temporada fenomenal de gimnasia, y el tipo gira sobre el tobillo en el medio de la cancha, y toda la cancha, todos escuchamos el ruido del tobillo. Se hizo pelota el tobillo. Y se sabe todo llorando. ¿Cómo hay más? Y vos sabés que en el barrio donde yo hice la carrera universitaria, había una verdulería que se llamaba El Rabanito Andariego, y el tipo era fanático de gimnasia, ¿viste? Entonces los lunes decía, este año gimnasia no pierde nunca más, y todos los lunes la misma seguidilla, nunca pudo ver a gimnasia campeón en los años que yo estuve allá. No, ni él ni nadie. Ganaron una copa centenario. Solamente para ellos. Bueno, vamos con el ping pong. Disculpame, ¿te gusta cocinar? Dijiste que bueno, parrilla, horno o sartenes. Yo no puedo creer. No, era otro, Juan. Se lo expliqué en otra entrevista. Hicimos la tarea en el camino. Era briqueta, carbono, leña. Estamos muy mal. No, Juan, deja, no participes más. ¿Pero por qué no le puedo preguntar eso? Porque es carbón, briqueta o leña. Bueno, entonces la pregunta es: parrilla, horno o. Hornalla. Sartén. Hornalla. No, pero yo soy del asado. Claro. Es lo único que más o menos me decimos. Bueno, ¿y entonces? A ver cuánto creativista es. Sí. Leña, carbón, virgueta o leña. No, era carbón. En aquella época en La Plata era carbón. Dale, o sea, te terrible cantidad te asado. ¿Te escuchas a Violi? Bueno, ¿y qué crees? ¿Te escuchas a Violi? Pero pará. ¿Pero por qué en aquella época? ¿El asado de hoy? No, porque yo era bueno asador en aquella época, porque hacíamos asado todos los viernes. Hoy hago asado, pero con leña, y a veces se me quema, me queda crudo. No es lo mismo. No es buen cocinero. ¿Y eso que le cocinaba? No, lo mató La Plata, el tipo que sale de Doblas. Se tiró abajo como futbolista y como asador. Ya sé por qué le dicen Poppy. Dejate de joder. ¿Y eso que le cocinaba a los albañiles? Eso te digo. Lo lincharon. No, bueno, pero hacíamos guiso, comida. Claro, de olla. Son más de olla, entonces. Ah, exacto. Sí, picar cebolla, hacer el tuquito y meterle fideo. Bueno, entonces bueno, otra para ver si es el pampeano que descubrió en La Plata. ¿Caldén o pino? Según para qué. Si es para machimbre, tiene que ser de pino. No, en caldén no hay que quemarlo. ¿A qué te referís? No, a lo que vos quieras. La sombra del caldén, no sé qué me quedé. Ahora te explico el símbolo del cooperativismo, son dos pinitos. Es un boludo. Qué encriptada que está. Qué encriptada. Le tiramos la de leña por Savioli, la de los pinitos, no. La teoría de conjunto ni la hacemos. Ahí está. No la hagamos. Decí la teoría de conjunto. No. El negro tiene que ir pensando, porque para eso es bueno mientras vos decís la próxima. No, el negro tiene. Sí, la próxima de bolichera. Sí. El negro va pensando la de arquitectura, porque es bueno para eso. El negro. Ya está la tecnología. Le salvo. Carrascal es un chanchito. ¿Sí? ¿Te acuerdan los tres chanchitos? Sí. Hacían una casa de madera. Sí. De barro. O de ladrillo. El chanchito Carrascal. ¿Qué elige? De bloques de Retac, porque este espacio lo auspicia Retac. No, se modernizó. No, ¿qué elegís? En serio. Sí. A ver. No, cuando decimos Retac, dijimos madera, barro, ecológica, de estas que hay ahora están de moda. O el clásico ladrillo de hormigón y le metes todo ahí. Mirá, yo he hecho algunas experiencias con madera. Yo he sido fabricante de la casita La Lechuza. La casita de madera, La Lechuza, la casita para niños. Algunos que nos están escuchando por ahí, he vendido más de 200 casitas. Así que alguna debe haber. Le hubiese puesto Poppy. Una linda experiencia. Pero bueno, ese proyecto lo tuve que dejar trunco porque no tengo tiempo. Pero hacía casitas de madera para los chicos. Mirá. Y he hecho vivienda, la mayoría en adobones. Vieron que acá en La Pampa es adobones. Acá eso para La Pampa, ¿no? Sí. Cada lugar tiene su. Hay mucho ahora en todos lados, también acá. Sí. Esto de la prefabricada, ¿qué decís? Y la prefabricada acá en La Pampa, yo no he visto buenas experiencias, muy poquitas. Hay algunas prefabricadas pesadas que estuvo haciendo la gente de Ilca, que fabricaba con hormigón. Son los mismos de Ilca. La empresa... Sí, sí, la misma empresa tenía una parte que hacía viviendas premoldeadas de hormigón, que era una buena experiencia, un sistema que se llama prefabricación pesada. En Castex también se estaba haciendo. Después las fabricaciones de panelería hay poca acá. Lo que ha habido es mucho, ponen el techo sobre paredes de ladrillo, ese tipo de cosas, que en realidad no responde al criterio estricto de vivienda prefabricada. Hay de todo, las experiencias... Cada uno la verá de su modo. Yo creo que acá muchas veces se ha privilegiado el costo económico y no la potencialidad de la prefabricada. En el sur se construye mucho prefabricación porque es lo único que va, porque cuando hay mucha nevada hay que hacer prefabricación para levantarla rápido. Está lleno. ¿Sos open mind para los nuevos materiales, nuevas tecnologías? Open mind, mente abierta. No, porque nosotros, los clientes generalmente piden lo sólido, ¿no? El ladrillo quieren. Y yo digo, hay que adaptarse a la mano de obra que hay. Yo he preferido siempre elegir proyectos que sean construibles con la mano dura que hay. No he tenido un target de cliente que no les importe el costo ni les importe de dónde. No. Mis clientes siempre han sido... Tengo tanto. Y bueno, de acá. Entonces hay que construir con lo que hay acá, con los albañiles de acá. Y para eso, bueno, hay que elegir lo que hay acá. A lo sumo pared de cerámica, pero no mucho más que eso. Algunos retaxis, he trabajado en estructura con estructura de hormigón, pero bueno, la tradición acá es retac. Y las viviendas populares con ladrillo cerámico, contrariamente a lo que mucha gente piensa, son las mejores paredes, porque térmicamente son las que realmente aíslan las temperaturas de esta zona del país. Toma. Bien, ¿qué escuchás en radio? Para, ¿qué digo yo? Música, noticias. Y, no, pero ¿qué radio escuchás? ¿Qué programa? ¿Qué personas? Por supuesto, Kermés. Prende la luz. Decí la verdad. Estudio, lo escucho a Luis. ¿Qué Luis? A Luis Díaz. No tengo mucho tiempo para escuchar. Escucho también Radio Noticias, ¿sí? Me gusta escuchar Radio El Plata. Me gusta escuchar La Felicita, pero está muy temprano. Las 7:50 acá le damos un horario con la gente. Sí. Bueno, me gusta escucharlo a el show que monta Lagarejo con la selección argentina, Lagarejo y el resto del mundo. No, trajo unos enanos que es terrible. Están robando el espacio aparte. Bueno, me toca mi pregunta, que es... ¿Nos despedimos con esto? Nos despedimos con esta pregunta, que es: ¿romántico, salvaje o pragmático? No estarás hablando de las casas, ¿no? Ah, la pucha. No, yo hablo del sexo, no hablo de otra cosa. No, pero tengo mi familia escuchando por radio, Juan, bueno, y me están metiendo en un... Pero son las 12 de la... Voy a dormir afuera, pero, Juan, y ¿cómo? Tirame una redonda. ¿Por qué si mentís vas a dormir afuera? No, al contrario. De estas cosas al no se contrario, habla. Al contrario, la familia es ante todo sexo. Sí. Si no, ¿cómo surge? Claro. Imposible. Una probeta. El último que apague la luz. Ah. No. ¿Qué sería? A ver, estoy pensando, ¿qué sería? Eso no es salvaje. Eso no es salvaje. ¿Sería salvaje? Sería que prenda la luz. No, lo pusimos en un brete. Pero al final. No, para nada. Pero no. Hizo el canchero toda la hora. Mirá por dónde mostró el hacha. No, Poppy. Ahora sí. Bueno, gracias a ustedes por venir, estar, charlar, cómodo, conversar, y si querés agregar algo más, algo que aclarar, saludar, agradecer, insultar, un tema que querías que saliera dale. Siempre agradecido de la gente que me ha acompañado en todos los lugares donde hay que apretar los dientes y encarar el temporal, en que está tranquilo de que al costado viene, al ladito de uno, no atrás, al costadito. Hay gente que vale la pena. Entonces yo creo que eso lo he sabido elegir. He tenido a lo mejor un poco de suerte, pero también que la gente que te acompañe sea buena gente y que compartas ideales, eso es lindo eso. Yo disfruto mucho de esta etapa en la cooperativa, porque con la gente que estoy es fabulosa, y también he compartido otras experiencias grupales bien, y además tengo una compañera espectacular, unos hijos maravillosos. Bueno, amigos a los cuales no les puedo dedicar mucho tiempo porque estoy con muchas cosas, pero estoy bien y me gusta compartir esta charla con ustedes. No es muy habitual que concurra a los diálogos en radio. Por ahí debo ser el mala noticia, en el sentido de que no doy mucha entrevista porque no tengo tiempo, por ahí estoy siempre complicado con los horarios, y hay muchachos que re buena gente que me llama para hacer una entrevista a las 6 de la mañana, y yo no puedo, porque yo me levanto temprano, tengo que prepararle la leche a los chicos, llevarlo a la escuela, y ando corriendo y voy para la cooperativa y tengo que ir a dar clase, y trato de cumplir, pero si cabe, pedir disculpas, porque a veces a lo mejor no estoy a la altura de la circunstancia, porque tal vez tendría que tener más tiempo para dedicarle a la opinión pública, porque sé que es importante. Sé que es importante. Dale, gracias, Alfredo. Gracias a usted. Y como decimos siempre, no ahora que estás, sino esta radio tiene algunas líneas clarísimas, y entre esas está que somos la radio, así como nos decimos jactanciosos. ¿Cómo, cómo? La radio del pueblo, ¿viste? Que suenan los separadores. No es mucho. Y no es mucho y no es poco. También somos la radio de la cooperativa, ¿eh? Y ojalá que también contribuyamos a que sea una mirada. A lo mejor de las generaciones más jóvenes, porque en las generaciones más grandes está clara esa idea, en la nuestra también, porque hemos vivido determinados procesos que nos han hecho entender cómo viene la mano, cómo viene la historia, y hay que trasladar eso. Comunicativamente, acá una de las cosas que hacemos, así como decimos somos una radio feminista y las chicas nos toman por asalto y nos pasan por arriba, también somos una radio cooperativa, de la cooperativa que defiende esos movimientos cooperativos, entre otras cosas que somos. Nos vamos porque nos pasamos de la porque medianoche. Somos viejos y tenemos que descansar, Juan Pablo. ¿Y vamos todos en el caballo de Juani? No, yo con Juani no voy ni. Yo voy enancado en el con Juani. Yo puedo yo ir, atrás. Mira, por más que se haya ido tierno, yo puedo. ¿Cómo por más que se haya ido? Por más que se hayan echado tierno, yo tengo que ir con dos en el caballo. A tres me. Se desequilibra. No, todavía están. Claro, hay que decir. No me tiran a la cabina, pero me tiran al caballo. El caballo de Juani es cojo. Sí, pero no es por tierno, es porque. Los de Juani te vuelven el telón. Le falta una pata, Juani. Bueno, está bien, es un caballo cojo. Entre otras cosas. Consiguió acá pero en la ¿cómo ortopedia? ¿Se le llama a alguien que le falta una pata en una mano? No es manco, tampoco es cojo. Y no es rengo. Si le falta una pata, es cojo. Ah, no sé. Ah, bueno, es verdad. Digo, me parece que cojo también es como que el renguea. No es patitieso. No, patizamos tampoco. Podemos decir muchas porque cosas de las que no es. Claro. Pero, pero ¿cómo se le dice? Es verdad, negro. Has planteado un interrogante fundamental. Que no te escuche el caballo porque no volvemos, negro. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Sí. Le agradecemos a Nina que nos aguanta ahí del otro lado y que va a poner este tema para cerrar salir. Es un cacho de cultura. Chao, gracias, Alfredo. Gracias. Hasta cuando sea. Chao. What it is, I don't know.